Si la vida es un río que fluye, el destino de los hombres parece quedarse circunscripto a saber navegar en las aguas, a encontrarle el gusto al inevitable viaje entre la vida y la muerte, a saber producir los propios meandros, a construir en definitiva una versión propia que supere la mediocridad de la existencia puramente animal, a darle sentido a las cosas. Luca Prodan fue, ante todo, un viajero. La Argentina, un país del que casi nada sabía hasta su decisión de viajar para salir de un Londres en que se había acosado, funcionó en su vida como un territorio final de una existencia dominada por una movilidad, por los deseos de salir de los remansos en los que siempre pudo haberse estacionado para afrontar los riesgos de las aguas correntosas. Luca nació en 1953 en Roma y desde siempre estuvo inmerso en un mundo de confort y de buen pasar económica. Luca fue el tercer hijo de cuatro del matrimonio. La hermana mayor trabajó con éxito en la industria cinematográfica y siempre fue la más asimilada de todos los descendientes del matrimonio formal y burgués que planeaba un destino elegido para los cuatro. Claudia, la segunda, condensó las virtudes del idealismo y la búsqueda de aventuras que caracterizaron también a Luca y murió en un pacto suicida con su pareja en un hecho por demás traumático en 1977. Bastante separado cronológicamente de los tres, el hermano menor, Andrea, es un actor y durante muchos años fue compinche excluyente de Luca. Luego de haber sido aquel niño díscolo y diferente que comía lombrices, que estaba dotado de una inteligencia superlativa y se tornaba insolente y desafiante cuando le querían imponer autoridad, Luca fue virtualmente internado por decisión paterna en un carísimo y exclusivo colegio del norte de Escocia, en Gordonstown, donde las mejores familias europeas hacían estudiar a sus vástagos. Allí Luca fue compañero, por ejemplo, del príncipe Carlos de Inglaterra. Aprendió a marchar durante años las típicas polleras escocesas, empezó su relación formal con la música y conoció a Timmy McKern, el amigo que hizo de puente para su llegada a Buenos Aires. Pero lo que era lógico, Luca nunca terminó los estudios. Se fijó en 1971 y empezó la segunda parte de su vida. Desde entonces y hasta su muerte, 16 años después, jamás le permitiría a nadie darle órdenes. Buscado por la Interpol por denuncia de la familia, Luca peregrinó del norte británico a Londres, saltó a Roma, vivió al día como un pordiosero, fue encontrado, regresó efímeramente al seno familiar y huyó otra vez cuando le llegó la hora del servicio militar obligatorio. Ya entonces, consumía varios tipos de droga y decía que lo único que le importaba era la música. No trabajaba y vivía prácticamente de noche, incluso por seguridad personal, ya que tenía problemas con cuanto uniformado anduviese en la ciudad. Sin embargo, cometió un error y fue detenido. El ejército empezó encerrándolo 3 meses por desertor antes de otorgarle un destino. Se escapó, claro, y Londres era la mejor posibilidad que se le ocurriría para zafar. Si en Escocia había consolidado entre la rebeldía y peleas una educación sólida e importante de la que excepcionalmente hizo gala, y en Italia había desarrollado una relación conflictiva con una sociedad que despreciaba, en Londres, Luca obtuvo la comodidad de ser un marginado más en una ciudad de marginados. Allí convivió con el final del rock sinfónico, el punk, la llegada del reggae y toda la gama de posibilidades de aprendizaje y desarrollo artístico que ofrece la ciudad que desde siempre es la capital mundial de la creatividad rockera. Lo hizo viviendo siempre al límite, con decenas de historias con mujeres y saltando de un interés a otro, trabajando esporádicamente, sintiéndose dueño de todo sin tener nada. Las cosas variaron cuando Andrea, su hermano, fue a vivir también a Londres, con el encargo secreto de sus padres de vigilarlo. La familia les compró un departamento que Luca lograría vender para conseguir el dinero con el que compró los equipos que trajo a Buenos Aires para armar un grupo que luego se llamaría Sumo. Pero antes de eso, estuvo la heroína. Luca cayó en sus redes como cumpliendo con un destino inevitable. No murió por una simple casualidad, según testimonio de su propia madre, que en 1979 viajó de urgencia de un día a otro, a Roma, al ser informada de que su tercer hijo estaba internado, en coma irreversible, en un hospital público. Fue en ese intríngulis de su existencia, como ya está contado, que le llegó la carta salvadora de Timmy McKern, su antiguo fiel amigo del colegio Gordonstown, aquel compañero de vacaciones ya olvidadas. La tranquilidad que destilaba esa postal cordobesa de Timmy posando con su incipiente familia contrastaba con el gris general de su presente Londres, donde la tentación de la heroína acechaba, fue el aliciente definitorio para un viaje que sacó de la manga ante sus amigos. Lo que encontró aquí en Buenos Aires, amigos, cosas por hacer, ginebra barata y buen vino, gente común, cariñosa, lo convenció y comenzó el final de su viaje. La aventura de formar un grupo fue la última importante de sus 37 años de vida. Bien vale la pena destacar que si bien Luca había pasado por lo menos 15 años dándole vuelta a la música, jamás había grabado en serio o concretado actuaciones con entrada paga hasta que comenzó la historia de Sumo. Sin embargo, tanto su largo conocimiento del panorama anglosajón del rock, como su condición de extranjero y su dominio del inglés, lo convirtieron de inmediato en un imán para los muchachos argentinos con los que se relacionó en toda la etapa formacional del grupo. Luca les transmitía no solo su convicción, sino también una filosofía de trabajo y disfrute de la música a nivel personal, en que la repercusión estaba bien si venía, pero no había que desvivirse por ella. Esa filosofía amateur, despegada del establishment, presidió todo el trabajo de Sumo y abrió una brecha notable para el panorama del rock argentino, que cuando él quiso, grabó por primera vez en 1985, estaba sumándose por primera vez en la historia y con éxito a las reglas del mercado del negocio musical en general. El público, que nada sabía respecto a qué historia había detrás de Luca, o solo conocía datos superfluos o exteriores, hizo de él un ídolo más que nada por un detalle de actitud. El pelado siempre transmitió dos sensaciones muy fuertes. Era uno más de todos, ni mejor ni peor, ni más lindo ni más feo, ni mejor vestido ni con más dinero, pero jugaba al límite en lo que hacía. Frecuentemente, su comportamiento era atemorizante, ya que o parecía intentar agredir o coqueteaba con su propia integridad física para intranquilidad de los espectadores. Dominaba magistralmente el arte del equilibrista, cuya magia se funda en el pánico que los demás sienten por su accionar, que está más controlado de lo que parecería, pero a la vez sobrepasa los límites de lo que cualquier hijo de vecino pueda hacer o está dispuesto a hacer. Luca no era ni un gran cantante, ni un gran compositor, ni un mago en escena. Era distinto, era creíble, osado, transmitía una antigua sensación de inestabilidad que a todos comprometía y al mismo tiempo la certeza de que hacía lo que más le gustaba y en el momento justo. Ícono de iconoclastas, objeto de curiosidad de todos, ogro tierno y desprotegido mientras duró Sumo, y pese a los vaivenes internos se autodiagnosticó una terapia que, con un consumo excesivo de alcohol en el medio, prolongó su vida muchos años más de lo que la ciencia había pronosticado. Accepted as I see it, today is just today. The past is ever present with all its senseless pain. We threw the nearest window. Looks like rain, just like London. Just like London. Logs here in the fire don't really want to burn, but as with all desire, you've got to live. 19:24 minutos en la República Argentina. Estamos escuchando no una canción de Sumo, sino una canción de Luca Prodan, Like London, él y la guitarra. Este ya mítico Luca Prodan, que hoy cumpliría 63 años y de quien estamos haciendo, a quien estamos haciendo un cálido homenaje en el día de su cumpleaños, en el día de su nacimiento y no en el día de su muerte. Y disfrutamos de su música antes de ir a la tanda. Tosal, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. Bueno, en principio muy feliz por poder sumar a nuestros programas habituales algunas cosas como esta. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Y además porque me toca de cerca. A mí se me escapó Luca por un año, por dos años, no más por eso. Yo lamento no haberlo podido ver en vivo y recuerdo haber visto a Los Redonditos en el año 89 y estos en el 87 tuve la mínima chance de ir, pero no fui. Y ya después no me dio más chance Luca, ¿no? con su partida. Pero bien, bien, muy bien. Aparte disfrutando, porque como vos decís, son jornadas de celebraciones. Ya nos vamos a meter en un ratito en todo lo que tiene que ver con el básquetbol. Vos lo anunciaste, hay tres partidos. Tampoco es que vamos a estar con noticias extraordinarias. Hay tres partidos de hoy. Está, para mí, un muy lindo análisis que nos regala Vaya Básquet de la noche de ayer, en el quinto sobre Argentino de Junín, con una expectativa que generó el partido muy, muy linda, extraordinaria, de mucha gente participando de la vida activa de ese playoff, que brinda ya otra llave cerrada más por las semifinales de conferencia. En este caso, Bahía Basket tendrá que visitar a Peñarol el próximo viernes a partir de las 21. Y bueno, hoy se dirime ya el último pasajero de semifinales. En un ratito empezamos a hablar de eso también. 21:30 juegan Libertad y San Martín. Estaremos en contacto con Celeste Núñez, que está en Formosa, para vivir el playoff que comienza entre La Unión y Regatas. Entonces tenemos material y hoy también hay TNA, porque hoy están los terceros juegos de Hispano, que puede cerrar su serie, Barrio Parque, que puede cerrar su serie. Bueno, la cosa es que tenemos ahí y la actividad y algunas cositas que fueron apareciendo durante la jornada también como para compartir en el programa de hoy, que no son muchas de manera de noticias, sí son de buena calidad, previas de partido, situación de salida del... Hay que ver cómo rearma Argentino ahora su estructura para la temporada que viene. En un ratito vamos a contar algo de eso también. Son las 19:27 minutos en la República Argentina de este martes 17 de mayo, en el que Luca Prodan cumpliría 63 años, un ícono de la música nacional, a pesar de no haber sido argentino, a pesar de haber durado poco en cuanto a tiempo su trayectoria en el país, pero que sin embargo dejó un surco inestimable. Y hoy estamos recorriendo un poco quién fue y qué legado, y además de qué manera vivió Luca Prodan. Bueno, las gaitas suenan y son inconfundibles, ¿no? El comienzo de este emblemático tema, Crubacán. Habíamos dicho que era un programa especial, el de esta noche, porque estábamos de homenaje, estábamos de festejo, estábamos de celebración, de recordatorio. Son muchas las cosas que se ponen en juego en la mesa cuando uno quiere mirar el pasado y recordar una de las partes más hermosas del pasado del rock argentino que tanto acompaña este programa. Y tiene que ver justamente con el aniversario, un aniversario muy especial. Ya lo habíamos hecho con el Chizo de la Renga, lo habíamos hecho en el homenaje a Papo, con una banda en el estudio, pero no se puede traer a Luca a este estudio. Así que tenemos la gentileza, la fortuna de poder charlar con el hermano de Luca Prodan, con Andrea Prodan, un hombre muy conocido, que es artista, que tiene su banda de rock, que ha pasado por el cine, que ha pasado por múltiples facetas del arte y que está viviendo en la Argentina. Uh-huh. Lo saludamos. Saludamos a Andrea Prodan, entonces, que nos atiende el teléfono en este Pick and Roll especial, y le agradecemos por estar del otro lado. Andrea, somos Martín Pellegrinetti y Pablo Tosal. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, gracias por llamar y haré lo que puedo. No, pero está bien con lo que puedas, porque una de las cosas que nos preguntábamos es ¿en qué momento te podés llegar a cansar de ser el hermano de Luca Prodan? Porque vos sos un tipo con vuelo propio, claro. que estás reconocido. A esta altura yo no me voy a cansar, o sea, ya lo he tomado solo como un viaje, una grande suerte, un viaje maravilloso que mi hermano en algún punto me acompaña en ciertas partes de mi vida y me regala muchas cosas muy, muy lindas, como el encuentro con personas maravillosas y todo tipo de cosas, o sea, en un sentido sigue siendo vivo para mí porque la gente me recuerda mucho. También claro. Luca es parte de mi familia, o sea, es como un puente para estar en contacto con Claudia, Miquela, mi madre, mi padre, que ya no están más tampoco, así que es como la persona que pasó a ser un mito, pero yo siempre lo siento como integrado, como parte de la historia de mi familia. Uno piensa, Andrea, en las personas con personalidad fuerte, como la que tenía Luca. ¿Qué legado te puede dejar a vos? Porque recién hablábamos del legado de la música o la influencia que tuvo Sumo en no muchos años en la República Argentina y el legado que generó, pero la personalidad de Luca en cuanto a todo lo que hizo en su vida y cómo impactó en la figura familiar y cómo te llega a vos el legado de su personalidad. Además siendo un hermano mayor. Él siendo hermano mayor, claro. Bueno, los hermanos mayores tienen eso. O sea, gracias a Dios yo me llevaba muy bien con él. Porque teníamos en común, cierto, bueno, una educación muy parecida que nos hacía medio esquizofrénicos entre Italia y el lado anglosajón de nuestra familia, que era nuestra madre, nuestra educación afuera de Italia, los dos. Así que lo que nos tenemos en común es gusto para el sentido del humor, decimos, de los ingleses. Por eso hablábamos en inglés bastante seguido. Depende de qué tipo de cosa hablábamos, normalmente pasábamos a hablar inglés. Y después el hecho de la música, que él me pasó música de alta calidad, decimos, cosas muy buenas cuando yo era chico. Yo ya tenía una musicalidad particular adentro de mí, así que hemos viajado con esas cosas que nos mantenía como un pegamento. Pero Lucas, bueno, obviamente todos en mi familia tenían una fuerte personalidad a su manera, y era casi como una especie de lucha sumo interna entre quién, o sea, no había mucho decirle al otro, qué bien que haces esto, porque todos tenían un ego relativamente inflado de que lo que ellos hacían era buenísimo también. Era una cosa un poco así. Así que, en un punto, hasta Luca, jugando el juego como él jugaba, muy a su manera, Luca siempre hizo lo que él quiso. Cuando él se vino a la Argentina, no se sabía si iba a venir poco tiempo acá o mucho tiempo o qué. En un punto estábamos siempre esperando de que él volviera a Europa, y después no volvió, así que no sé cómo explicar. Es una cosa compleja, pero sí, su personalidad era muy fuerte, y gracias a Dios también. O sea, esto fue su modo. En un país como Argentina, que no tenían personajes parecidos, él realmente sirvió acá, y a él le sirvió también mucho Argentina para poder hacer finalmente lo que él quería, que era una banda de rock que tuviera trascendencia, una tierra fértil que le comprendiera. Claro. Y ahora, a la distancia, ¿uno qué podría decir en cuanto a la influencia musical de él para con vos, de lo que se hablaban en cuanto a ese lenguaje tan particular que es el lenguaje de la música? Porque recién era una delicia cuando decías que hablaban algunas cosas en inglés y otras podían hablar en la lengua paterna, ¿no? ¿Cómo fue la influencia musical de él para con vos? La influencia musical es muy difícil de medir, ¿no? Cuánto uno está influenciado por algo musicalmente. Especialmente si escuchaste muchísimo. O sea, bueno, hoy en día nuestros hijos van a ser todos probablemente mucho más enciclopédicos que nosotros en el cine, en todo, porque vivimos en un mundo de recuerdos, de archivos, donde uno va atrás y se informa sobre todo, ¿no? Basta con acceder a Spotify o a Google o algo, tenés ahí toda la historia de la música. Pero en mi juventud, tener un hermano así era como tener un tesoro, era como una especie... Porque no solo era, no era realmente enciclopédico, era un apasionado. Así que él, la música que se llama a mí, en un primer momento era todo, probablemente gracias a Luca, que era King Crimson, Anderson Lake and Palmer, Van der Graaf Generator y muchas otras bandas menos conocidas. Uh-huh. Y después, bueno, llega el momento en que vos empezás a crecer, yo tenía como 16, 17, 18 años, ahí ya cultivás el rock de tu momento, que te gusta a vos, que te representa a vos, de tu generación, que no era la misma que Luca, porque era más chico. Uh-huh. Y así que yo empecé a curtir mucho el punk, porque vivía en Inglaterra y me gustaba mucho. Uh-huh. Y no era una música que se escuchaba mucho el punk, era un porcentaje muy chico realmente en el 77 de gente que se copó con eso. El mismo Luca en un primer momento no le interesó mucho, y después es como que profundizó y pasó a ser un cultor del mejor de lo que fue el punk y el post-punk, porque aparte él, bueno, trabajaba en una disquería importante en Londres, conoció a muchos músicos importantes y no, ahí así que estaba realmente metido en esto. Uh-huh. Andrea, yo te quiero preguntar por la vida de Luca antes de ser una estrella de rock, porque te he leído en una biografía que se hizo hace muchos años, el periodista de acá de Argentina, Carlos Polimeni, y vos le devolviste una carta desde Roma, y en donde decías que te gustaría que en algún momento, le decías en aquel tiempo, hace 25 años, que se escribiera sobre el Luca verdadero, o al menos el Luca virgen, que hacía pesca submarina en las islas italianas, que era un grandísimo experto de los pájaros, que los reconocía por el canto, por las huellas, y que era un tipo que tenía un sentido de la justicia muy grande, en algún punto hasta por algo orgánico. ¿Cómo fue la formación de esa persona? ¿Cómo llegó a ese estadio de tanta conexión con la naturaleza? Yo creo que mucho tiene que ver con nuestros padres. Seguramente sea mi padre que mi madre eran las personas bastante especiales y muy ricas desde el punto de vista de como de profundidad como personas y curiosas con una vida impresionante atrás de ellos. Cuando yo y Luca nacimos y crecimos en Roma, éramos como los dos boluditos banales, porque mi hermana Claudia y mi hermana Michela habían nacido en Pekín, en China, habían vivido ahí su infancia. Mis padres ya tenían toda una historia de muchos años en China antes de venir a Italia. O sea, las historias que estaban en mi familia antes de nuestra juventud eran ya cosas casi un poco mitológicas para nosotros. Y ser los romanos era como ser los aburridos personajes de una historia mucho menos interesante. Después creciendo y todo cambia, ¿no? En un punto nadie pensaba que Luca iba a terminar en Argentina y menos que iba a ser un personaje trascendente. Pero quién sabe, ¿no? Es realmente, es una historia que todavía a mí me fascina. Pero no porque pienso que Luca no se merece el mito que hay alrededor de él. Siempre fue una persona que provocó en la gente alrededor de él interés. Uh-huh. Aunque fueran personas de la marginalidad de Londres o de Roma, siempre provocó mucho interés. De resto, no quiero meterme en comparación, ¿no? Pero yo también, o sea, porque éramos bichos raros. Uh-huh. En Inglaterra éramos unos raros personajes que venían como exóticos de Italia, ¿viste? Sensual, no sé. Para los italianos, el hecho que estudiábamos en colegios ingleses era algo raro y exótico para ellos. Así que es como que, por ser siempre, en un sentido casi de afuera, poder ser más interesante. Sí. Hasta sí. Con otra formación. Sí, sí. Otra formación. Sí, sí. Pero obviamente después tiene que estar la calidad también. Sí, Luca tenía mucha calidad ahí como persona y también como compositor, como persona muy que creía mucho en lo que hacía y al mismo tiempo lo trataba como si fuera nada, un juego, no se tomaba en serio. pero ahora una persona también profundamente seria, no sé cómo explicar. Andrea, si hablamos en algún punto del Luca apasionado y hablamos de aquel que tenía la posibilidad de hacer pesca submarina, o el que conocía los pájaros, o el que hablaba dos idiomas, ¿qué podríamos decir acerca del deporte? ¿A ustedes los tocó el deporte en algún punto? Porque digamos en Italia, en Inglaterra, el fútbol... El papá de ustedes era como muy campeón. Nuestro padre era como casi una especie, aunque él no cultivaba esta sensación en nosotros, pero era como un mito un poco difícil de deglutir, porque era el número uno siempre en todo lo que hacía, era como medio pesada la cosa. Uh-huh. Pero bueno, en los colegios británicos te ponen a hacer un poco de todo, están bastante equilibrados, así que deporte, después teatro, después eso y lo otro, van viendo un poco lo que sabes hacer. Por eso hoy en día todos esos tipos chetos como Macri te hablan de la meritocracia, porque es como una cosa muy anglosajón que intentan inculcarte de lo que quien tiene mérito, viste, va adelante, bla, bla. Uh-huh. Pero bueno, no sé, Luca, yo sé que él jugaba muy bien al hockey. Uh-huh. Era una especie entre las leonas de su colegio. Él jugaba hockey en Escocia. También jugaba rugby, porque, bueno, todos tenían que jugar de invierno rugby. Pero decimos que sus deportes eran más atados al placer. O sea, él, el buceo le gustaba porque le gustaba mucho el mundo submarino y el clima italiano, el Mediterráneo, es un mar muy placentero con una actividad subacuea interesante. Era una cosa que a él le gustaba muchísimo, por ejemplo. Uh-huh. A mí me gusta mucho esquiar, porque pude, cuando era más chico en Italia, viste, hay mucha montaña, no es tan elitista como en otro lado puede ser esquiar. Yo pude esquiar, me encantaba, pero él no, su cosa fue más ese con el mar. Con el mar, mira vos, qué bien, qué bien. Sin embargo, a los dos los atraparon las sierras. Claro. Finalmente. Ah, sí, pero nosotros también tenemos este pasado, que mi papá era austrohúngaro y hablaba perfecto alemán y todo, así que nosotros pasamos gran parte de nuestra infancia en las montañas en Italia, en el Tirolo, el Tirol, el norte de Italia, ahí en confine con Austria, grandes caminatas y cosas así, sí, mucha montaña, así que siempre nos gustó sea la montaña que el mar. Uh-huh. Y no sé, por alguna razón los McKern viven ahí en Tras la Sierra y fue un lugar que terminó siendo mi casa y por un periodo, por lo menos la casa temporánea de Luca, es un lugar muy creativo para él. Los McKern es la familia de Timmy McKern, histórico manager, sí, de la banda de sumo y, uh-huh, después durante muchos años también de las pelotas y, sí, vinculación familiar, nombre, y hospedaje. Los, sí, McKern, un, uh-huh, verdadero clan escocés, o sea, la casa de los McKern es como su castillo, son 10 hijos, es una familia muy copada, pero al mismo tiempo muy reservada, viste, como una, sí, cosa escocesa trasladada a Argentina. ¿Vos llegaste a conocer la casa de Palomar? De Hurlingham, claro. De Hurlingham, sí, sí. No de Palomar, sí. Yo en el 82, cuando vine a ver qué hacía Luca en Argentina, con mi hermana vinimos para ver si estaba bien, para ver qué hacía, paramos en la casa de Hurlingham, una enorme casona de estilo muy británico, era más inglesa que Inglaterra. Uh-huh. ¿Ensayaban en una especie de bodega, de depósito, de sótano, sí, algo así? Sí, tenía una cantina en la casa y después la habitación de Luca era una grande habitación en un primer piso de la casa, completamente color rojo. Uh-huh. ¿Le recordás algún amor especial a Luca? Mira, su grande amor, nadie lo conoce acá porque era Linda, era una chica inglesa, Linda Tricker, que fue su amor por muchos años, desde Italia hasta el periodo inglés también y todo, y cuando él vino acá, él esperaba que ella lo iba a seguir, pero ella le dijo, no, basta, uh-huh, estoy harta, porque Luca era muy difícil vivir con Luca, era un tipo súper seductor, muy divertido, todo, pero era tan cabezadura y bastante extremo, cuando creía que las mujeres estaban entre fascinadas y desesperadas. Una que se enamoraba con Luca terminaba entre el amor puro y la desesperación grande. Claro. Y mira, se me ocurre al mismo tiempo el polo opuesto, ¿no? Preguntarte, recién hablábamos acá en la previa mientras te esperábamos, a preguntarte por algún gran rencor de él para con alguien, algún gran enemigo, porque no le recordamos eso. Sí, por ejemplo, sé que no se llevaba bien con Miguel Abuelo, o nos contaban acá con el guitarrista de Los Violadores, ¿no? ¿Tenés información de eso, de algo que él...? No. Nunca, mira, tenía una idea de del ser humano, era muy amplio en sus amistades, era una persona que comprendía muy bien por qué otra persona puede ser un forro, ¿no? Claro. Pero, así que, si la cosa en un momento le daba bronca, él era muy directo, ¿viste? Que decía lo que pensaba la cara y no tenía ningún problema. Pero era una persona que siempre te daba la oportunidad para volver a verte de otra manera, de una manera más humana. O sea, esa historia de Miguel Abuelo, yo sé que sí, que dijo que era mala persona y todo, pero también sé que en una última fase de su vida se conocieron mejor gracias a una amiga en común, que era Claudia Gernhardt, y que hubo bastante buena onda, realmente. Y cuando falleció Luca, que Miguel Abuelo estuvo destruido, no lo podía creer, porque lo había terminado comprendiendo y se quería, ¿no? O sea, era una cosa... Y eso es bastante común con Luca, porque era un tipo que a nadie le gusta realmente alguien que te dice la verdad en la cara, ¿no? Exacto. Es difícil aceptar. Malo, decía, podía ser travieso y también podía hincharte mucho la pelota en situaciones. Como hermano mayor, dice que te roba los mejores juguetes. Sí. O te pone la culpa a vos por cosas que él armó, quilombo que él arma. Era como, si se puede decir travieso, era travieso. Después, en la última parte de su vida, yo creo que él ya cuando vino a Argentina sabía que era un milagro que estaba vivo. Y claro, que todo lo que hizo acá fue como un regalo que la vida le dio. Y ahí se pudo permitir cierta filosofía, casi una budista, si querés, sin perder pero su alma de luchador escocés de rock o algo, ¿viste? Wow, qué buena mezcla. Qué buena definición, impresionante. Qué buena mezcla en la persona. No podemos saber cómo compondría Luca con el contexto social-político de hoy, pero te quiero preguntar a vos, que también tenés una formación mucho más amplia que las que vivimos únicamente en Argentina, ¿cómo estás percibiendo estos meses, estos cambios de gobiernos, de mandos, respecto de cómo está influenciando en general en la gente y en los ánimos? No solo acá, sino que, digamos, me da la sensación que es una movida que se está generando también en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, seguro. Ese es el grande ataque de lo que queda del capitalismo rampante, de la agresividad, o sea, del dominio del poder de pocos o algo así. Es un momento de ataque en el mundo, obviamente. Sí. Lo que creo que Argentina, dice, es un país tan loco, o sea, por eso me encanta, pero también es como el lugar donde los experimentos se van gestionando algo. Y así como el 2001 fue una especie de experimento de los banqueros de ver a ver cuánto podemos, ¿no?, sacarle a este país hasta que explote la situación. Y ahora decimos que con este gobierno me parece que realmente están jugando una carta zarpada que no es muy difícil de creer. Realmente qué bien le pueden traer a la gente con esta movida que están haciendo, pero probablemente están viendo, testeando en Argentina un método que después van a intentar poner en otra parte del mundo, o hasta en los mismos países del primer mundo. No sé, no soy un experto político, ¿no? Pero nunca he visto algo tan desfachadamente soberbio desde el punto de vista de lo que es la importancia del poder y la plata, como lo que está pasando acá, desde un punto de vista gubernamental, cuando realmente son negocios, ¿no? No hay ni la apariencia de un gobierno, de algo político. Bueno, tendrá que ver con que los medios también cubren esa desfachatez con que vos decís que se accionan, ¿no? Y esto no es solamente en la Argentina, los medios están tomando el poder político. Y la justicia también, mirá lo que pasa en Brasil. Sí. Uh-huh. Sí. Mira, lo que pienso de Luca sobre esto, miraría todo con su sonrisa medio sardónica, o viste, y pensar que es todo un poco lo que decía, dice que el mundo siempre fue una porquería, ya lo sé. Bueno, hay algo de esto en Luca, es como que comprendía muy bien las situaciones, pero por otro lado no iba a caer en la trampa de demasiado ser político. Ajá, o sea, claro. Porque él comprendía que hay grandes paradojas. Claro. Y que hay gente que puede ser, viste, hay gente que está atrapada entre esos dos mundos. Nadie es perfectamente santo, ni nadie es realmente diabólico. Y la máquina va adelante sola, y eso es lo que es inquietante. O sea, a cómo hemos llegado a un nivel de capricho como consumidores también. O sea, criticamos, cada uno tira mierda al otro, pero somos unos caprichosos acostumbrados a cosas que están haciendo mierda todo. Andrea, la verdad que es un lujo para nosotros poder charlar con vos, escucharte, tus análisis, tus reflexiones, además de acompañarnos en la celebración del cumpleaños de tu hermano. Acá tomamos Es buena onda de celebrarlo. Estoy de la parte de ustedes. Yo, cuando puedo, lo celebro a los de Luca y el día de la muerte desaparezco. Es un día más. Es demasiado triste, no me interesa particularmente, pero grande idea de celebrar el 17 de mayo. Claro. Sí, absolutamente. Por eso hemos tomado la política de celebrar y recordar y homenajear a los que no están, pero también a los que están en el día de su cumpleaños, en el día del natalicio, en el día que vinieron a la vida. Así que para nosotros es un placer enorme poder hacerlo con vos a través del teléfono y te lo agradecemos mucho, ¿sabes? No, de nada. La verdad que para mí también es lindo, porque no es que estoy hablando todo el tiempo de mi hermano como algunos piensan, porque vivo en la Loma del Orto, ahí en la montaña, entre la sierra, y me ocupo de mi familia. Así que cuando lo hago es porque es lindo. Es un placer para mí también, y además me da es como un músculo que te ayuda a mantenerlo un poco en acción, porque te hace pensar. Así que gracias a ustedes. Gracias, Andrea, un gran abrazo. Chao. Andrea Prodan, el hermano de Luca, el hermano menor, él es 7 años menor que Luca Prodan. Prodan es del 53, Andrea es de noviembre del 61. Y bueno, nos dimos un gusto extraordinario. Qué buenas reflexiones, ¿no? Extraordinario, sí. Un tipo con cabeza de mundo. Sí, sí, sí. Un budista dijo sobre el final con el espíritu de un guerrero escocés. Con el espíritu de rock de un guerrero escocés. Le quiero darle un cabezazo a esa pared cuando me dijo, es impresionante. Dale, impresionante. Pero vayamos a la pausa primero y le pegás a la pausa. Bueno, ustedes en su casa van a retomar el pick and roll habitual después de la pausa. Yo voy a darle un cabezazo a esa pared, voy a llorar un rato, también de la emoción, y volvemos.